We'll be right back. without thinking. After a while, you can work on points for style, like the club tie and the firm handshake. Sudden look in the eye and an easy smile. You have to be trusted by the people that you lied to, so that when they turn their backs on you, you'll get the chance to put them. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y 70s and 80s, la mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. What's happening

Is there anyone home? Come on, come on now. Get you on your feet again. Relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. Oblivious and shit smoke. While you are wasting wasting your time on your enemies, engulfed in a fever of spite. Beyond your tunnel vision, reality fades like shadows into the night. Yo. 70s and 80s, the mix. 2, 3, 4, how it is. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por un poco de su mezcla? Mix DJ Joe 70s and 80s, la mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. Esto fue Another Brick in the Wall, Pink Floyd, cumpliendo hace 2 días 10 años del fallecimiento de Roger Keith Barrett, mejor conocido como Syd Barrett, el líder, cantante, guitarrista, compositor de la banda inglesa Pink Floyd. En su primer y exitoso álbum en 1967, quien 3 años después de su fundación tuvo que dejar la banda por sus problemas mentales que tenía. Sin embargo, él todavía alcanzó a hacer 2 álbumes más, pero aún así Pink Floyd siguió sobreviviendo con muchos temas que seguía escribiendo Syd Barrett y en el quien se inspiraban. Y esta canción de Another Brick in the Wall fue una inspiración completa de Barrett. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe.